Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquellos días María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor». Entonces dijo María: «Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava». Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Nos encontramos en el domingo de Adviento número 3. Ya llevamos 3 velitas. Se ha encendido 2 velas color morado y una vela en color rosa, que es la que se enciende en este día. Y de hecho, el día este, tercer domingo de Adviento, se interrumpe por la fiesta de Santa María de Guadalupe. Y bueno, en este domingo se puede usar, en el tiempo de Adviento, en el tercer domingo, se puede usar el ornamento color rosa y el mantel también en color rosa. Además de este domingo, ¿cuántas veces más en el año litúrgico se puede usar el color rosa? Son 2 domingos, este y hay otro. Exacto, en Cuaresma, ¿en qué domingo? El cuarto domingo de Cuaresma. Cuarto domingo de Cuaresma. Por eso es de que en los templos dicen: bueno, si solamente se usa 2 veces al año, ¿para qué tener un ornamento color rosa? Pero gracias a mi bocota, una señora dijo: no, padre, aunque nada más se utilice 2 veces al año, ahí está el ornamento. Y por aquí está esa señora, por aquí está esa señora. Por eso no es que me quede por mi color, que eso es aparte, es detallito aparte. Pues es bonito. Me hubiera quedado bien con unos zapatos en vino, ¿verdad? Bien. La parte central de hoy es el acontecimiento guadalupano. Le vamos a preguntar a un americanista en qué año, don Mario, un americanista. Usted ya no le va a la América después de que perdió. Todavía le va. Bueno, ¿en qué año se apareció la Virgen, don Mario? ¿Se acuerda usted? 1524. ¿Quién da más? 1531. ¿Sale? 1531. No se preocupe, don Mario. Hace un rato un chamaco dijo que 1950. Pero el niño es listo. Se refería al dogma. Se refería a un dogma. Y aunque no supo, él vio cómo le hizo y aplicó el término: si no sabes, confúndelos. Y nos dio una confundida. Pero se refería a un dogma el niño, Se aparece en 1531. ¿Qué día? ¿Cuándo comenzaron las apariciones? El 9. ¿En la mañana o en la tarde? En la mañana, perfecto. Todo eso lo dice. Hago un paréntesis. Si alguien quiere y tiene tiempo de no nada más ser guadalupano, nada más serlo, sino conocer, tengo una conferencia que son como 4 horas y están o en disco o traen su memoria con su iPod y también se los podemos dar. Es pesada la información. no se los tendría yo para mañana, pero el martes ustedes pueden pedirlo y se los damos. Son 4 horas de conferencia acerca del acontecimiento guadalupano. Y de aquí yo saco lo siguiente, solo esta parte. Cuando la Santísima Virgen se aparece, era un tiempo de desastre considerado así por los evangelizadores y considerado así fundamentalmente por el obispo, que decía, dada la fricción entre los conquistados y los conquistadores, decía el obispo, o hay una intervención de Dios, o esto, o esta región, este territorio conquistado es un verdadero desastre. Repito, o hay una intervención divina, o el territorio conquistado se va al desorden, al desastre. ¿Qué había? Bueno, pues recordemos que en la cultura antigua estaban ofreciendo corazones a los dioses, que era como echarles combustible para que los dioses no se enojaran y no se terminara la tierra, el cosmos, que no se terminara. Pero se dan cuenta que se dejan de ofrecer sacrificios y no pasa nada. Entonces dicen, bueno, siempre estuvimos engañados. Pero además estaba aquello de la espada contra los conquistados. Y entonces pues el pueblo ya estaba totalmente que no aguantaba. Palabra clave, el pueblo que no aguantaba. Y se veía venir un desorden. Se veían cosas no muy halagadoras. O hay una intervención divina, o esto se va al desastre, al desorden. Yo quiero decirles aquí, en esta parte de la historia, como que nos hace falta a los mexicanos ponernos más las pilas respecto de qué país queremos, y vamos construyendo. Dios nos ama, eso es indudable. Y tanto nos ama que nos ha demostrado su amor por medio del Hijo, y a los mexicanos concretamente por medio de la aparición de la Santísima Virgen, que nos dice desde el momento en que le dice a Juan Diego, Juanito, Juan Dieguito, no tengas miedo, que no estoy yo aquí, que tengo la dicha y el honor de ser tu madre. Nos lo está diciendo a nosotros también. Pero da la casualidad de que los mexicanos, a pesar del profundo amor de Dios y de María, le ponemos muchas piedritas para que se realice en nosotros la paz. Muchos guadalupanos, muchos que en estos días andamos en la peregrinación, no necesariamente estamos siendo buenos mexicanos. Voy un poquito más a fondo, más. Yo ayer estaba viendo, y desde hace días, en las carreteras, la cantidad de jóvenes, sobre todo jóvenes, que van corriendo o van en bicicleta. Quienes han andado en carretera en estos días, tienen que andar con cuidado, se dan cuenta. Y ayer y hoy no es la excepción. O sea, multitud de jóvenes, varones, mujeres, que van en peregrinación. Y el primer punto es, qué bonito, qué bien. Pero ¿cuántos de esos jóvenes verdaderamente vivirán una relación con Dios profunda y de una vivencia del Evangelio? Profunda y sincera. Porque muchas de esas mochilas, yo pensaba, pues van diferentes tipos de licor. Porque muchos jóvenes, esta fue una oportunidad para zafarse de su casa porque con papá o mamá están peleados y hay que irse. Muchos de los mexicanos que andamos con el estandarte en la mano y cantándole a la guadalupana, nos hace falta un cambio al país en el momento de la aparición de la Virgen, a los miembros de ese tiempo, de esa época, les hacía falta un cambio. Hermanos, en el tiempo de nuestra historia, a nuestro México le hace falta un cambio, pero el cambio que necesita nuestro México no lo va a hacer automáticamente ni la Virgen, ni otras personas que no seamos los que estamos aquí escuchando. En la medida de que los que están aquí son guadalupanos, son católicos, pero tienen una vida de esposos bien, de trabajadores, de empresarios, de empleados, cumpliendo con su ser de padres de familia, la cosa se va construyendo diferente. Si los niños, los jóvenes, los de 12 años, los de 18, son guadalupanos y profesan su amor a la Virgen, pero si andan reprobando y si andan con mentiras y con noviazgos malos llevados, realmente no se construye un país y una familia no se construyen así. Hace falta un cambio en nuestros jóvenes. Y no se diga de los niños. Los niños también tienen su responsabilidad en el México de hoy. Los niños guadalupanos deben también preguntarse si con sus berrinches, con sus desobediencias, con su falta de compromiso en el estudio, si están construyendo verdaderamente un México como lo quieren. La Virgen nos quiere mucho. En el periódico de hoy, que por cierto ya se acabó porque lleva un calendario, los otros domingos hay que andarlo siguiendo con el periódico. Ándele, por favor, llévese el periódico. Y ahora casi se le amontonan a nuestro sacristán. La Virgen tiene sus manitas, ¿cómo las tiene? Así. Y la basílica, ¿cómo está construida? ¿Cómo es su techo? Así. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que nosotros entramos a la basílica, entramos a las manos amorosas de María de Guadalupe. Pero da la casualidad de que podemos entrar muchas veces, pero si no cambiamos nuestras actitudes, nuestro México sigue con estas cosas que nos duelen tanto y que ustedes las saben, ¿para qué las digo? Pidámosle a Dios, por intercesión de Santa María de Guadalupe, que nos conceda un México mejor, que nos conceda unos ambientes de trabajo mejores, que les conceda a nuestros gobernantes llevar a este país por la justicia y la paz, que progrese nuestro país. Y pidámosle a Dios, por intercesión de Santa María de Guadalupe, que a nosotros nos haga ciudadanos verdaderamente responsables con nuestro país, para que así lo veamos transformado y tengamos un México mejor. El México que María lleva en sus benditas manos. Que así sea. De pie, por favor.